Narración 2.0. Cuando las nuevas narrativas se encuentran con los viejos cerebros. John Bickle y John Keating. Estamos programados para convertir nuestras vidas en historias. ¿Cómo habremos de enfrentar las vertiginosas ficciones del futuro? La frase "somos nuestras narrativas" se ha vuelto un popular eslogan, donde "somos" alude a nuestro yo en el sentido genuino de lo que constituye la persona, y "narrativas" alude a las historias que nos contamos sobre nosotros mismos y nuestras proezas en escenarios tan triviales como reuniones con amigos y tan serios como discusiones íntimas con quienes amamos. Nos expresamos alguna vez mediante el discurso, otras nos decimos cosas en silencio a nosotros mismos, con esa constante vocecilla interna. El conjunto total de nuestras narrativas, internas y externas, genera el yo con el que nos encontramos íntimamente familiarizados. Nuestros yoes narrativos continuamente se están desplegando. Los más recientes hallazgos en las técnicas de neuroimagen y neuropsicología cognitiva han abierto poco a poco la perspectiva de que creamos nuestro yo a través de la narrativa. Basado en una investigación de mediados del siglo XX en pacientes con cerebro dividido, Michael Gazzaniga argumenta que el hemisferio izquierdo del cerebro humano está especializado en la conducta inteligente y en la formación de hipótesis. También posee la capacidad única de interpretar, esto es, de narrar conductas y estados emocionales iniciados por el otro hemisferio. No es de sorprender que el hemisferio izquierdo sea también el hemisferio del lenguaje, con regiones corticales especializadas en producir, interpretar y comprender el lenguaje. Es también este el hemisferio que produce narrativas. Gazzaniga también piensa que el hemisferio izquierdo interpretador crea el sentimiento unificado de un yo único, personal, autobiográfico. El intérprete mantiene una narrativa continua de nuestras acciones, dice Gazzaniga, emociones, pensamientos y sueños. El intérprete es el pegamento que mantiene nuestra historia unificada y crea nuestro sentido de ser agentes coherentes, racionales. Confiere a nuestra carga de instintos individuales teorías acerca de nuestras vidas. Estas narrativas de nuestra conducta pasada se infiltran en nuestra conciencia y nos dan una autobiografía. Fin de la cita de Gazzaniga. Las áreas del lenguaje del hemisferio izquierdo están también ahí para llevar a cabo estas tareas. Echan mano de la información de la memoria, como las conexiones amígdalo-hipocámpicas y las cortezas dorsolaterales prefrontales, y de las regiones que se ocupan de la planeación, cortezas o virtofrontales. En su trabajo como neurólogo, Jeffrey Saber ha mostrado que el daño en estas regiones afecta la narración de diversas maneras, que van desde una narración desenfrenada, en la cual una persona genera narrativas más allá de la realidad, hasta pérdida de la capacidad narrativa, tanto a nivel interno como externo. ¿Cómo produce un yo narrativo el intérprete que postula Gazzaniga? En 2003, uno de nosotros, Bickle, sugirió que nuestra voz interior es la clave. La voz interna puede ser producida por la actividad regular en las regiones del lenguaje del hemisferio izquierdo. Cuando los productos de tal actividad son transmitidos mediante el discurso externo y también cuando se expresan de manera silenciosa a través del discurso interior. Un estudio convincente utilizó exploración mediante imágenes PET, es decir, tomografía por emisión de positrones, para observar lo que sucede en el cerebro durante el discurso interior. Como se esperaba, el estudio mostró una actividad en el área clásica de la producción del habla, conocida como el área de Broca. Pero también estuvo activa el área de Wernicke, la región cerebral para la comprensión del lenguaje, lo cual sugiere que las áreas cerebrales del habla no solo producen el discurso interior silencioso, sino que nuestra voz interna es entendida e interpretada mediante las áreas de la comprensión del lenguaje. El resultado de toda esta actividad, sugerí yo, es el yo narrativo. Desde entonces, gran cantidad de datos proporcionados por neuroimágenes han apoyado esta idea. Sukhvinder Chargel, psiquiatra en King's College de Londres, ha contribuido de manera importante mediante su investigación de las bases neurológicas de los síntomas de la esquizofrenia, entre ellos las alucinaciones auditivas. Mediante ingeniosas formas de generación y monitoreo del habla interior, sus estudios de resonancia magnética funcional han mostrado de manera consistente actividad en áreas neuronales implicadas en la producción, comprensión y monitoreo interno del habla durante el discurso interior. Esto se ajusta perfectamente a la idea de Gazzaniga acerca del papel del intérprete del hemisferio izquierdo en la creación del yo autobiográfico. Si creamos nuestro yo mediante narrativas, ya sea externas o internas, son narrativas tradicionales, con protagonistas y antagonistas, así como con una relación determinada entre narrador, personajes y escuchas. Tienen tramas lineales con un pasado establecido, un presente construido de manera coherente con base en aquel y un horizonte de posibilidades que se proyecta de manera lógica hacia el futuro. Las tecnologías digitales, por otra parte, están produciendo narrativas que se apartan de esta estructura clásica. Las nuevas interfaces comunicativas permiten interacciones y construcciones narrativas novedosas. Los dominios multiusuarios, los juegos de rol en línea para múltiples jugadores, el hipertexto y el cibertexto han todos liberado las ataduras de la estructura narrativa tradicional. Las narrativas digitales, en su extremo, son co-creaciones de los autores, usuarios y medios. Se encuentran disponibles múltiples puntos de entrada en narrativas que están en continuo desarrollo, a menudo por múltiples co-constructores. Estos desarrollos recientes parecen hacer posible narrativas ilimitadas que carezcan de las características definitorias de las estructuras tradicionales. ¿Qué clase de yoes generarán las narrativas digitales? ¿Multilineales? ¿No fijos? ¿Colaborativos? ¿Tales productos seguirían siendo los yoes que hemos conocido y llegado a amar? Con todo lo emocionantes que puedan parecer estas implicaciones, no debemos dejarnos llevar por ello. Desde una perspectiva literaria, la ruptura de la narrativa digital con la tradicional o bien puede ser tan radical que los productos ya no contarán como narrativas y por consiguiente ya no serán capaces de generar yoes narrativos, o bien puede ser que siga incorporando la estructura narrativa básica, quizá atenuada, y que siga produciendo yoes narrativos reconocibles. Las consideraciones psicológicas apoyan esta idea. Las narrativas y los yoes que construimos a través de ellas expresan nuestras perspectivas individuales del yo en el mundo. Estas perspectivas incluyen el entendimiento de los individuos de cómo opera la causa y el efecto, y por tanto requiere de un ordenamiento temporal de los eventos importantes que pueden comunicarse a los otros. A menudo expresamos redes causales que estructuran nuestras vidas de maneras que se conforman a uno de los prototipos narrativos comprendidos casi universalmente, ya sea el del amor romántico, la aventura heroica o el del aciago relato del infortunio. Las narrativas digitales ilimitadas, sin restricciones temporales tradicionales y sin ordenamiento causal, parecen psicológicamente poco plausibles como fuentes para una comunicación duradera de los yoes. Por último, está la perspectiva neuroevolutiva. Gazzaniga sugiere que el desarrollo del hemisferio izquierdo interpretador proporciona la ventaja evolutiva del refuerzo continuo de una nueva capacidad para plantear hipótesis incesantemente acerca de posibles patrones causales, en combinación con una capacidad más antigua, la del hemisferio derecho, de tomar decisiones con base en probabilidades. En palabras de Gazzaniga, una vez que ciertas mutaciones en la historia de nuestra especie hicieron surgir al interpretador, no hay ya manera de deshacerse de él. Las continuas actividades narrativas en las regiones de la producción, comprensión y monitoreo del lenguaje durante el discurso interior y exterior están con nosotros todo el tiempo. Es posible que las nuevas narrativas digitales proporcionen inputs novedosos a la construcción narrativa de las regiones cerebrales del lenguaje, pero probablemente no podrán alterar nuestros yoes narrativos. Así pues, es posible que las narrativas digitales, aunque aparentemente transformen el rostro de la literatura, terminarán al final integradas a las narrativas que hemos conocido siempre. Fin del artículo. El autor principal, John Bickel, es doctor y profesor en filosofía y profesor de psicología. Se ha dedicado al área de la filosofía de las neurociencias. Sean Keating, coautor, es filósofo de la ciencia. Este artículo se publicó originalmente en el blog Kulturblad de New Scientist el 16 de noviembre de 2010. Traducción del inglés, Leticia García Urriza.